guarda este deseo y pasión de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Me manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Me manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré, desciende sobre